vamos. Y de paso arréglate el vestido. No soporto más que te miren otros hombres. ¿Cómo se nota que te gusta? Te ves muy bien. Está que explota la caldera y me quema de raíz. Nena, yo te espero fuera de la hoguera. Puede ser que yo no comprenda tus palabras. Es que todas me saben. Hacerlo con rabia en la escalera, sin discusión. Está que explota la caldera y me quema de raíz. Nena, yo te espero fuera. Hay aplausos. No es sencilla la vida de un buen amante.